Llegaron al fin Don Quijote y Sancho a la entrada del pueblo y toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber que Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de bocací pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí Altisidora. Acomodóle también la coroza en la cabeza, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y del bachiller, que se vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse Don Quijote y abrazólos estrechamente. Y los muchachos, que son linces no excusados, divisaron la coroza del jumento y acudieron a verle. Y decían unos a otros: ¡Venid, muchachos! ¡Y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo! ¡Y la bestia de Don Quijote más flaca hoy que el primer día! Finalmente, rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo y se fueron a casa de Don Quijote y hallaron a la puerta de ella al ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual, desgreñada y medio desnuda, trayendo de la mano a Sanchica, su hija, acudió a ver a su marido. Y viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un gobernador, le dijo: ¿Cómo venís así, marido mío? Que me parece que venís a pie y despeado, y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador. ¡Calla, Teresa! Que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos. Y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria y sin daño de nadie. Traed vos dineros, mi buen marido, y sean ganados por aquí o por allí. Que como quiera que los hayáis ganado, no habréis hecho usanza nueva en el mundo. Abrazó Sanchica a su padre y preguntóle si traía algo que le estaba esperando como el agua de mayo. Y asiéndole de un lado del cinto y su mujer de la mano, tirando su hija al rucio, se fueron a su casa, dejando a Don Quijote en la suya, en poder de su sobrina y de su ama, y en compañía del cura y del bachiller. Don Quijote, sin guardar términos ni horas, en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura y en breves razones les contó su vencimiento y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año, la cual pensaba guardar al pie de la letra sin traspasarla en un átomo, bien así como caballero andante, obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería. Y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio. Y que le suplicaba, si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores, y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho, porque les tenía puestos los nombres que les vendrían como de molde. Díjole el cura que los dijese. Respondió don Quijote que él se había de llamar el Pastor Quijotiz, y el bachiller el Pastor Carrascón, y el cura el Pastor Curiambro, y Sancho Panza el Pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de don Quijote, pero porque no se les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio. Y más, que como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta, y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos, o como más me viniera a cuento, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar. Y lo que más es menester, señores míos, es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos, y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grave su nombre, como es uso y costumbre de los enamorados pastores. Eso está de molde, puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida, pues está ahí la sin par Dulcinea del Toboso, gloria de estas riberas, adorno de estos prados, sustento de la hermosura, nata de los donaires, y finalmente, sujeto sobre quien puede asentar bien toda alabanza, por hipérbole que sea. Así es verdad, pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas que si no nos cuadraren, nos esquinen. Y cuando faltaren, daremosles los nombres de las estampadas e impresas, de quien está lleno el mundo. Fílidas, Amarilis, Dianas, Fléridas, Galateas y Belisardas. Que pues las venden en las plazas, bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras. Si mi dama, o por mejor decir mi pastora, por ventura se llamare Ana, la celebraré debajo del nombre de Anarda. Y si Francisca, la llamaré yo Francenia. Y si Lucía, Lucinda. Que todo se sale allá. Y Sancho Panza, si es que ha de entrar en esta cofradía, podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con el nombre de Teresaina. Rióse don Quijote de la aplicación del nombre, y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución, y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones. Con esto se despidieron de él y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud, con regalarse lo que fuese bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeran la plática de los tres, y así como se fueron, se entraron entrambas con don Quijote, y la sobrina le dijo: ¿Qué es esto, señor tío? Ahora que pensábamos nosotras que vuesa merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, se quiere meter en nuevos laberintos haciéndose pastorcillo tú que vienes, pastorcillo tú que vas. Pues en verdad que está ya duro el alcacel para zampoñas. A lo que añadió el ama: ¿Y podrá vuesa merced pasar en el campo las siestas del verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? No, por cierto, que este es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para tan ministerio casi desde las fajas y mantillas. Aún mal por mal, mejor es ser caballero andante que pastor. Mire, señor, tome mi consejo, que no se lo doy sobre estar harta de pan y vino, sino en ayunas y sobre 50 años que tengo de edad. Estés en su casa, atienda a su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres y sobre mi ánima, si mal le fuere. Callad, hijas.